dice así. Que encubren, que el mundo no mira, huyendo de la guerra, quedaste en la orilla, niño pequeño, eso no tiene consuelo. Cuánto odio pueden sentir si están vacíos. Vacíos de moral, vacíos de conciencia. Esos no se ponen jamás en tu lugar. Practican demagogia, llegando a dominar las grandes banderas manchadas por la sangre. No respetan al pobre, no les importa a nadie. Cuánto odio pueden sentir si están vacíos. Vacíos de moral, vacíos de conciencia, vacíos de moral, vacíos de conciencia. Odio pueden sentir si están vacíos, vacíos de moral, vacíos de conciencia, vacíos de moral, vacíos de conciencia. Huyendo de la guerra, quedaste en la orilla, niño pequeño, eso no tiene consuelo.